pedirte que me vuelvas a mirar. Si tú no estás, si tú te vas, me da igual ir al mismo infierno. Si quiero estar ya donde tú estés, quiero ser un ángel y volar. Y volar.